Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. En el Checo de Fútbol, que hoy martes, todos los martes, jueves, sábado, domingo, es día de descanso. Queríamos, si tuviéramos todos en nuestra vida un martes ayer de descanso, aparte de algún día también de fin de semana o el fin de semana. Bueno, hoy día de descanso para el Elche, mañana huelga, pues no sé quién va a trabajar aquí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Nosotros que estamos al pie del cañón, no fallamos a partir de ya y hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva. En principio del Elche de Fútbol, el martes también repasaremos todo lo que dio sí el fin de semana para los nuestros, que ha habido noticias ciertamente positivas e interesantes. Y un Elche de Fútbol que a partir de mañana vuelve a prepararse para el sexto partido de liga. Y sabe que ya no puede fallar más, que son 3 semanas en las que de 9 puntos solo ha sumado 1, y eso se ha relegado ahí a mitad de la tabla, con diferencias que ya empiezan a ser importantes. Porque, por ejemplo, el Rayo tampoco es normal ganarlo todo, pero cuidado. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo cercano de un equipo que empezó ganando los primeros 7 partidos de liga y luego ascendió, porque aunque luego en la segunda vuelta tuvo una pájara enorme, pudo vivir de las rentas. Algo parecido le pasó a Hércules el año pasado, la temporada pasada. Hizo tan excepcional primera vuelta que, aunque luego se reunió 2 meses sin ganar un solo partido, pudo llegar, eso sí, in extremis y con la campana, pero está en primera división. Y el Rayo Vallecano, que le quite el Dovaldán, lleva 15 de 15, ha sumado el 100% de los puntos. El Rayo, del que algunos decían que era un entrenador que venía del filial, que no había entrenado nunca en categoría profesional, que se había dejado salir a muchos jugadores importantes del Rayo, que se iba a echar mano de los canteranos y eso era una osadía. Bueno, yo no sé cómo va a acabar el Rayo, pero sé cómo ha empezado. Con un avión, con una mentalidad totalmente ganadora. Y eso se refleja en los resultados. Porque estoy seguro que el Rayo no tiene un equipo tan extraordinario como para sacarle, pues no sé, 11 puntos ya a alguno de los que presumían de estar ahí luchando por el descenso. Por ejemplo, le saca 9 puntos al Cartagena. Con esto Cartagena ya tiene el bloque, ya tiene el equipo hecho, se refleja con poquito y bueno. Saca 9 puntos en 5 jornadas, que es una barbaridad. A Elche le saca 8 puntos en 5 jornadas, que es una barbaridad. Insisto, no sé si aprenderá, pero estos puntos ya no se los quitarán. Y desde luego, muy mal, no lo han hecho. Más bien, todo lo contrario. Y está claro que en una categoría como la segunda división, que es tan tremendamente igualada, que se gana por pequeños detalles, estoy seguro que tiene mucho que ver la mentalidad del entrenador. Sin conocerlo, es evidente que tiene una mentalidad ganadora y que sale todos los partidos a ganar. Esto parece una perogrullada, porque me imagino que todos los entrenadores plantean los partidos para ganar. Pero ahí radica la diferencia. Unos lo hacen desde el pensamiento y otros lo hacen con hechos, con jugadores ofensivos, con un equilibrio. Todo con un mensaje. Vamos a por todas, a ganar. Desde el principio, no especular. Porque yo estoy convencido de que el fútbol se juega jugando y no especulando. Al Elche le falta gol. Eso está más claro que nada. Al menos en estos primeros 5 partidos. Y es curioso, porque tiene más delantero que el año pasado. Pero claro, no se trata de cantidad, sino de calidad. Con esto, ni mucho menos estoy menospreciando lo que están. Porque creo que son buenos delanteros. Todos, incluso al que no hemos visto. Me refiero a Canola. Pero está claro que está por explotar, está por ver la capacidad de cada uno y cuando rompe. El año pasado, por ejemplo, Molina a estas alturas en Liga no se había entrenado. Y luego hizo una auténtica barbaridad de goles. 26, el máximo goleador en la historia de Elche. Pero a este Elche, hoy por hoy, quinta jornada, le falta gol. Es un dato irrefutable. De los 16 primeros clasificados, el Elche es el equipo con menos goles. Estoy convencido que esto es una racha, aunque también estoy convencido de que algo tiene que ver la manera de jugar, el intentar ser un equipo sólido que presta muchísima atención a mantener la portería cero. Y aquí es donde también entramos. Puede valerte esa filosofía, te vale esa filosofía, pero claro, si en los últimos tres partidos han metido dos goles por partido, si añadimos el de Copa en los últimos cuatro partidos, que ha marcado dos goles por partido, ocho en cuatro partidos, algo está fallando. Vale que no marquen mucho, pero que tampoco marquen. Por eso estás ahí, en mitad de la tarde. Esto no es grave, evidentemente, porque esto acaba de empezar. Pero, insisto, acaba de empezar para el Elche y para el Rayo. Y los puntos que consigues, como en el caso del Rayo, ya no te los quita nadie. Y los que dejas de sumar, como en el caso del Elche, ya no los recuperas. Le preguntamos a Adrián Rico si la sombra de Molina es alargada. Yo sinceramente a Molina no lo echo de menos, lo echo de menos como compañero porque era una grandísima persona, pero en el vestuario tenemos cuatro delanteros que son profesionales, son impresionantes y seguro que este año Golan no va a faltar. Pues yo estoy con él, yo creo que por una parte Gol no va a faltar en cuanto como dijo Herrera, Linares y Ángel empiecen a ponerse bien o empiecen a meterla. Todo va a ir mejor, pero de momento a las pruebas nos permitimos. De todas formas, lo importante ahora mismo es que el punto conseguido frente al Valladolid sea un punto de inflexión, un punto de confianza, de seguridad en que el trabajo que se está realizando desde la pretemporada es el correcto, que no hay que variar el camino, que no hay que dar un golpe de timón, porque para mí siempre lo importante es cuando creas un equipo en el comienzo es abonar esas piezas, y después más que en el fútbol no hay paciencia. Seguramente el segundo paso es más complicado. Cuando no llegan los buenos resultados, o los que tú consideras que son buenos, mantener subidos es un progreso. Luego trabajar en equipo es un éxito, pero claro, tiene que estar acompañado de esos éxitos deportivos que en el mundo del fútbol se llaman victorias. Llega el bus, se atarabra, sus puertas tocaderas se abren solas, sus siete asientos se pliegan en un pispas por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias a Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Staran Stop. Para otros es tecnología de última generación, para otros es tecnología supermodernos. Nuevo Seat Alhambra, tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ante un contacto de incendio, este sonido puede salvar vidas. Vigimax, seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Vigimax para sorpresa domicilio, sistema de alarmas conectadas a nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín y Soler 21. Informes en el teléfono 902-504-430. www.vigimax.es. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche el año pasado, en la jornada número 5, era décimo noveno, venía de ganar su primer partido de liga con Claudio como entrenador, y a la semana siguiente sería destituido al perder 3-0 en aquel partido frente al Hércules. Pues el Elche tenía 4 puntos, en la actualidad tiene 3 más, tiene 7. Entonces era décimo noveno, marcaba la zona de descenso, ahora hay décimo segundo, como digo, con 3 puntos. Es curioso ver el capítulo de goles a favor y en contra. El año pasado, el Elche el año pasado llevaba 7 goles a favor, 3 más que en la actualidad, pero llevaba un saco en contra. Llevaba 10 en contra, en la actualidad lleva 6. Arriba, mirando arriba, el ascenso lo marcaba el Rayo Vallecano, que también lo marca, es uno de los que ahora lo marca. El Rayo Vallecano tenía 10 puntos. Ahora no habría que mirar la tercera plaza, ahora habría que mirar la segunda. El ascenso directo lo marca el Betis con 12. Pero claro, hay que mirar la promoción en la sexta plaza. Habría que correrla a la séptima porque el Barça B ocupa la cuarta y no puede subir. La promoción de ascenso la marca el Valladolid, que es séptimo. Y por abajo el descenso lo marca, esto todo sigue igual, la marca el Recreativo con 2 puntos. El año pasado la marcaba Elche con 4, es decir, que de momento, y esto acaba de empezar, no haría falta llegar a los 51 puntos como el año pasado para salvarse. Con 50 descendió el Cádiz. La salvación tuvimos que mirarla en los 51 puntos. Tremendo. Lo que hizo fue el Girona, que en el último minuto se salvó y condenó a Elche. Bueno, el Elche se va a enfrentar al Numancia. Will Caballero no estará, a pesar de que el club ha enviado recurso al comité de competición, basándose, alegando en ese recurso que Willy era el, no era el último, que el último era Cárpio. Me parece que han metido la pata, porque en las imágenes se ve claramente como Willy Caballero sí es el último, y Cárpio no está por detrás. Willy hace penalti y es en el momento que el jugador remata, la pelota parece que no va a portería, entonces Cárpio, que viene a la carrera, sí es cierto que llega y despeja. Pero si el Elche alega, nos ha dicho que va a alegar, de que Willy Caballero no es el último porque Cárpio está por detrás, pues como se lo tengo que de las demás horas, lo va a tener más claro. Todavía, Willy sí es el último y ahí no le van a dar. Así que lo normal. Lo seguro es que el próximo domingo Willy Caballero no esté en el municipal de los Pajaritos, campo que se le da mal siempre la partida al equipo ilicitano, y que ahí Jaime sea el titular de la portería. La casualidad, el destino ha querido que vuelva a suceder un año después. Ya pasó el año pasado cuando empezaron a Willy en el partido frente a Huesca, y además curiosamente tampoco pudo salir Jaime porque se había hecho ya los 3 cambios y tuvo que poner Raúl Suso. Bueno, pues además de Jaime, Ripa ocupará la plaza de Dual Bacar, por este no se va a recurrir, cumplirá la quinta cartulina amarilla del primer ciclo. Un dato preocupante que sale a partido por cartulina por partido de Dual Bacar, tendrá que frenar sin duda sus impulsos porque es un jugador importante y si cada 5 partidos va a tener una amarilla va a jugar más bien poco en ese sentido, o descansará mucho para ser exactos. Y ahí lo normal, bueno, pues puede ser que el técnico dé paso a Sumetra o incluso que meta a Generelo en la media punta y que Mateo vuelva a pasar a la izquierda, aunque también tiene la posibilidad de que Generelo juegue con Xavi y Guacaso en la izquierda como media punta. En fin, son algunas de las pruebas que seguramente a partir de mañana el técnico vaya a probar. Hablábamos con Jaime, una rueda de prensa extraña. Jaime parco en palabras. Yo creo que molesto, no sé si porque lo llamamos poco, debe entender Jaime, si es por eso por lo que está molesto, que se llama a los jugadores cuando son protagonistas, y porque gracias para él pues no lo ha sido mucho, porque está jugando, o es que le, no sé, le fastidia la situación de no haber podido salir el otro día y que tuviera jugado un compañero jugador y que tiene que volver de nuevo a Soria. O a lo mejor es que piensa que se ha señalado como el responsable de aquella derrota, nada más lejos, pero que de la intención al menos nuestra, porque allí de perder 4-1. Pero, insisto, lo podrán escuchar en las respuestas que el hombre anda ahí como diciendo, bueno, lo de Soria para mí no es importante, para mí Soria, Salamanca, Vigo, me da igual dónde jugar, y lo que quiere es llegar a un equipo y vuelve a sacar su trayectoria, que tiene muchas trayectorias por delante. En fin, insisto, algo molestillo se nota a Jaime cuando se le pregunta que volverá de nuevo a Soria a jugar como el año pasado. Sí, bueno, a ver qué tal sale el domingo la cosa. Lo importante es ir a Soria a ganar y bueno, espero que pueda ayudar al equipo, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? Es un partido más para mí. Soria, Salamanca, Vigo, me da igual la final, ¿no? No, estoy contento. Me encontré bien en el partido, perdimos, que fue la lástima, pero bueno, no tiene que absolutamente nada. Hay partidos en los que también he ganado. Sí, bueno, trabajo para jugar y bueno, me encuentro bien. Me encuentro bastante bien. Pues nada, ayudar al equipo a intentar conseguir los objetivos que se han marcado y en ese aspecto, pues, ya te digo, intentar que salga el partido adelante el domingo. Sí, un partido más, ¿no? creo que, bueno, yo tengo una trayectoria y una experiencia y para mí es un partido más. Para la primera vez que juego allí, ni es el primer partido que juego en segunda división. Y lo único que quiero es ayudar al equipo y conseguir los tres puntos que la verdad es más ganas. Yo trabajo para jugar, hay una persona que es el que decide y bueno, y nada, ahora me toca jugar y lo único que quiero es centrarme en el partido, que es lo único más importante que hay y es todo lo que tengo que pensar, nada más esta semana. No, la verdad, el chaval estuvo bien. Palanca de portero. Yo suelto, no sé si por. Yo qué sé, por simplemente por estar quitado de totalmente de presión, pues bueno, da igual lo que haga, pues el jugador, pero la verdad el chaval, todo, hizo una buena parada, un par de salidas valientes y bueno, con los pies bien, Hombre, claro, con la rabia, todos los minutos que pueda acumular, a lo mejor es algo, pues a lo mejor hubiese tenido la fortuna de poder haber detenido el penalti, a lo mejor no, ¿entiendes? Pero bueno, nunca se sabe. Una de las temas es la que yo creo que es una ley tonta, yo creo que en el caso del portero, igual que tenemos una serie de características especiales, yo creo que en ese aspecto también sería modificar eso. Sí veo bien tres cambios, pero una expulsión de un portero poder hacer el cambio. Si es con inferioridad, no una expulsión y tienes un punto portero, no tiene que jugar así. No, la segunda vez que pasa ya. Esta segunda vez que pasa. Sí, la segunda vez que pasa. Ah, es lo que te digo, la ley está hecha así y ahí sale el último, ¿no? Y es que se da esta circunstancia. Bueno, pues ahí está Jaime, que ya se sintió un poco más cuando tú se le preguntó por Soria. Esto que aquel partido le dejó muy mal sabor de boca, yo creo que me da la sensación que ha entendido mal desde el punto de vista de si le pudo señalar por aquí a Rope, al menos de los medios, nada más de la realidad, pues uno más, porque ni él es el culpable por una derrota, ni él es el responsable de una victoria. Todos suman para lo bueno y para lo malo. Para lo malo resta. En el caso de es un gran portero, que lo va a demostrar el próximo domingo. Y vamos a ver si el Elche puede por fin meter de mano al Numancia en su casa, porque ese campo la verdad es que se nos atraganta bastante. Digo que es el momento porque el Numancia ha cambiado de filosofía con la reentrée de Unzué, que es un hombre que ha estado muchos años en la disciplina de la Masía, del Fútbol de Barcelona, como entrenador de porteros, con Pep Guardiola, y ahora intenta pues inculcar esa filosofía del toque, del tiki-taka, un Numancia que normalmente es un equipo más a la inglesa, ¿no? Más directo. Y yo creo que están en ese proceso de adaptación, llevan ahora mismo 3 puntos, de 5 partidos han perdido 4 y solo han ganado 1, y es el momento de meter de mano. Claro que pues, tiene más trabajo que el veterinario de los 5 dálmatas. Si quiere conseguir que un equipo como el Numancia, con toda su historia cuesta, pero sobre todo con su manera de jugar siempre un poco, insisto, a ese fútbol de toque más directo y más agresivo, pues intentar que ahora juegue con Los Ángeles y más en segunda división es loable, evidentemente, el que lo intente. Ahora, la pregunta es, ¿tiene jugadores para conseguirlo? Bueno, que le vaya bien, pero lógicamente después de domingo. El sábado 2 de octubre con el diario Información consigue gratis el álbum de cromos de Partido Feo. Inicia la colección con el álbum y los 6 primeros cromos que el próximo sábado les regalamos. Recuerde, sábado 2 de octubre gratis con el diario Información. ¿Buscas un restaurante acogedor donde se come francamente bien? Restaurante Guadalajara. Las mejores carnes, pescados y el mejor jamón del mundo, acompañado con un buen vino. Y no te pierdas el menú fin de semana los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en Alcorix. Reservas al 966-612-965. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí. Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Manolo Rivero. ¡Qué Santo Evangelio. ¡Sal, ratita! Tomás Guas. ¡Ese muchacho! Juan Antonio Alcalá. Enrique Cerezo. Queremos tu pescuezo. Antonio Ruiz. Y arriba. Nuevo tiempo de juego. Sábados de 5 de la tarde a 12 de la noche y domingos de 3 y media de la tarde a 11 de la noche. ¡Oh, me estoy mojando! Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ese sexto partido de liga, con el objetivo, lógicamente, de recuperar el camino de la victoria. Le preguntamos a Ripa, Adrián Ripa, que anoche en Acodo fue uno de nuestros protagonistas, ¿qué opinaba de ese contraste, ¿no? De ser un equipo que está costando hacer goles con los que tiene y que empezó francamente bien, teniendo la portería cero, pero ahora los últimos partidos sale a dos goles por partido. Ripa. Bueno, pues pienso que, aparte de que el juego son rachas, que como ya hemos visto, ya hemos visto en ocasiones, con una mala suerte que dentro de dos, nosotros tenemos 10 y metemos 2. Yo creo que defensivamente el equipo está haciendo un buen trabajo, pero llega un poco y bueno, pues yo creo que ofensivamente es donde tenemos que a lo mejor mejorar, y creo que en el último partido lo hemos hecho, aparte de hecho en estas ocasiones, que estoy seguro de que con la gente que tenemos arriba, una calidad inmensa, van a entrar los goles. Si nos falta ese club, que cuando cojan la racha y hagan un gol, ya lo hemos conseguido. Y bueno, también tenemos el caso de Marino en el pasado, que las 5 primeras jornadas no pudo hacer gol y luego ya acabó la temporada con 26 puntos de segunda, y bueno, este año pues se arriesgó con esto. Pues la que sí, porque, insisto, lo escuchamos, lo volvemos a escuchar, no echa de menos a Marina. Yo sinceramente a Marina no he hecho de menos como compañero, porque era una grandísima persona, pero en el vestuario tenemos 4 banqueros que son profesionales, son impresionantes y seguro que el año gol nos va a faltar. ¿Y el empate y el punto frente al Valladolid? ¿Qué significa? Bueno, si nos hubieran dicho antes del partido, pues a lo mejor hubiera votado como malo, pero el partido que conseguió es muy bueno y está claro que ahora vamos a Numancia a Soria por 3 puntos, entonces no irá a faltar. Tenemos que hablar 3 puntos, además ellos están muy necesitados, no están, si les intentamos aguantar la primera parte, a lo mejor la grada se está un poco encima y se ponen un poco nerviosos, tenemos que tener calma, tener seguridad y pues bueno, defender sobre todo muy bien y luego cuando tenemos una ocasión, pues. Bueno, pues Ripa, que no tendrá problemas en jugar, aunque salió tocado, al igual que Carpio y Rodipo, los tres podrán ser de la partida y mañana ya los tres van a entrenar con normalidad. Un Ripa que le decíamos, porque el fútbol es caprichoso, ¿no? Jugó en la Copa, luego incluso en la Liga llegó a no estar ni siquiera en alguna convocatoria y ahora, bueno, pues hace un buen partido, juega de media punta, esta semana pues igual podría jugar de media punta si estuviera el Albacar, que no es así, por lo tanto jugará de lateral, o sea, de no contar mucho a contar en los dos puestos. Sí, pues el fútbol es así, la ciudad juega para hacer dos en Copa medio confianza y pues muy tranquilo, que uno está haciendo bastante bien, y es verdad, y me dijo que confiaba en mí, que estaba muy orgulloso de mi trabajo y de mi persona, y que no cambiara y que siguiera trabajando, y yo no más de los 24 minutos que estamos y no tengo ninguna tropa, al revés, estoy a tope aprendiendo de mis compañeros que me están enseñando más jóvenes y por tanto tengo más oportunidades y que aprovechar. ¿Qué piensa de su competencia, de Edu Albacar? Sí, Edu ya no es un gran lateral y bueno, pues como competencia yo creo que va a venir muy bien y necesita mejorar cada día más. ¿Y el Elche? Luchará por el ascenso. Tiene tablas, por lo visto, en estas primeras 5 jornadas para estar toda la temporada luchando con los aspirantes. Yo creo que tiene un grupo bueno y deportivo y estoy seguro que vamos a estar peleando por estar aquí. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Raide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37 y Diagonal 10. En Aspe Innovreta, Avenida Constitución 21. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado en llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. En Bar Cervecería El Chaparral, un buen partido de fútbol. Mejor unas partidas al billar. ¿Carne a la piedra? Prefiero una tapa y una cerveza de importación. ¿Comemos? ¿Cena romántica? Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Compra los teus propostes i escolta la de les teues veïns i veïnes en les assemblees de presentació. Dissabte 2 d'octubre a partir de les 10 del matí en el Centre Cívic La Gàlia i centres socioculturals de Torrellana, La Marina, La Valla, Plaça Barcelona, Sant Anton, El Raval i Poeta Miguel Hernández. Pressupost participatiu. Àrea de participació ciutadana. Ajuntament. Deportes. Elche. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE, dejamos el Elche, hablamos de lo que nos ha dejado el fin de semana, que bueno, pues es por primera vez victorias consecutivas para el equipo filial del Elche y el dependiente. Este año el filial es el Torrellano, porque está en superior categoría, en tercera división, después del descenso a regional y del Elche Gitano, que era ese equipo independiente. Vamos, para todos nosotros es importante el filial. Bueno, pues el Torrellano encadena su segunda victoria de manera consecutiva. El pasado miércoles ganó al Dense y este fin de semana ha ganado en casa del Crevillente 0-2, por lo que el Torrellano respira, se coloca en mitad de la tabla, décimo con 8 puntos y empieza a recuperar el terreno perdido. El Torrellano, que el próximo fin de semana recibe al Jove Español. Mientras que el Elche Ilicitano pues sigue su marcha triunfal. Lleva 4 partidos y lleva 4 victorias. Es líder, venció 0-1 en Santa Pola. Santa Pola, que dirige el exjugador de Elche, Adolfo Soto Villena. Y el gol de Tunde a aproximadamente 17-18 minutos para el final del partido, pues tumbó a Santa Pola y el Elche Ilicitano sigue su marcha imparable en este arranque. 12 puntos, es líder junto al Alcoyano B, que es el otro equipo que ha ganado los 4 partidos, y la verdad es que está que se sale. Por tanto, el comienzo ha sido magnífico para el Chilicano en esta regional preferente. En División de Honor, más de lo mismo, el Elche sigue colista, no ha sumado un solo punto y pierde todo lo que juega, perdió 0-1 frente al Crax, mientras que el Torrellano Ígice empató en casa del Zaragoza. El Torrellano Ígice es sexto con 7 puntos y el Elche está ahora mismo como colista con 0 puntos en el Elche, que no ha sumado un solo punto. Mientras que en la Liga Nacional, el Kelme empató a 0 frente al E1 de Valencia A, y el Elche Juvenil B perdió 4-0 frente al Villarreal B, en casa del Villarreal B, 4-0. Por lo tanto, el Elche B pues sigue la estela de División de Honor. No es último, es penúltimo en la Liga Nacional. La verdad es que los dos equipos juveniles de Elche están fatal, mientras que el Kelme es noveno con 5 puntos. También tenemos que hablar de el arranque goleador del Femesala Elche, que ha comenzado también con un avión. Se empezó ganando al Soto el Real en la primera jornada de liga, pues cumplió el pronóstico y goleó un flojo Campillos, más ni menos que por 12-1 en la tarde del sábado, que fue la presentación de, también de todos los equipos. Se pusieron las botas Chicho, Mike, Miriam, Sofi, Quintero y compañía. Se pone a la Elche 2 partidos, 2 victorias, 6 puntos, pero por coeficiente goleador ya se ha colocado como líder. Curioso que el actual campeón, el Cajasur Córdoba, perdió 7-3 y está en mitad de la tabla. El pone a la Elche, que tendrá que rendir visita el próximo fin de semana al Atlético de Madrid, Naval Carnero, que es segundo. Se va a ver ahí un choque interesante. Vamos a dejar aquí, como siempre, gracias por su atención. Saludos y muy buenas tardes.